verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Mientras todos los diarios del país hablan del discurso de Cristina ayer ante la Asamblea Legislativa, a seis columnas, Jornada de Chubut grita torturas, vejaciones y malos tratos, las denuncias de los presos de la Unidad 6. Agrega el diario que en las denuncias que cotidianamente los presos realizan en el juzgado federal hay denominadores comunes: apremios ilegales, torturas, vejaciones y malos tratos. También en las declaraciones los internos aseguran que en muchos casos son provocados para que reaccionen. Hay internos a los que les falta muy poco tiempo para obtener la libertad, pero son provocados para que reaccionen y entonces ser sancionados. Y de esa manera la libertad se demora indefinidamente. Cuando hay requisa en los pabellones de presos de la Unidad 6, no la pasan del todo bien. Los que habitan el pabellón 13 son los que más lo saben. Es el pabellón donde conviven los presos de mayor peligrosidad y de más largas condenas. Allí nadie puede entrar ni salir, ni siquiera para ir al baño. Los reclusos deben orinar en botellas, en vasos de plástico o en cualquier recipiente que tengan a mano. La otra cuestión es la atención médica, dice el diario Jornada de Chubut. Es muy difícil que en la Unidad 6 haya un médico en forma permanente. A veces hay algún enfermero. Y si un traslado tiene que ver con trastornos psicológicos o psiquiátricos y llega de la mano de alguna medicación, esa medicación se corta automáticamente apenas pisan la Unidad 6. No obstante, y sobre el final, la gente de Jornada de Chubut recuerda que en realidad el nombre de la Unidad 6 es Instituto de Resocialización. Grita a seis columnas la gente de Jornada de Chubut, mientras, por supuesto, todos los diarios se hacen eco del mensaje de la Presidenta de la Nación: torturas, vejaciones y malos tratos, las denuncias de los presos en la Unidad 6. Arrancamos con la voz de los sin voz para después contarte qué dicen el resto de los matutinos porteños y todos los diarios del país sobre el gran dato de la jornada, el que atraviesa, el que cruza a todos en primera plana, marcándolos a fuego. La palabra de la Presidenta de la Nación. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, siete minutos ya han pasado de este domingo 3 de marzo de 2014. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional de Norte a Sur y de este a oeste de la República Argentina en esta Visión Nacional que intenta compartir con ustedes todos los diarios, los porteños de alcance nacional y, por supuesto, los más importantes de cada provincia. Por supuesto, siempre con algunas gotitas de muy buena música. Hoy te vamos a anticipar el último disco de Lilian Saba. Lilian Saba y su piano, Marcelo Chiodi a cargo de todos los vientos, flauta, quena, saxo, soprano. Lilian Saba, una de las mejores pianistas de la música de raíz folclórica, uno de los emblemas de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, nos va a acompañar esta mañana. ¿Cómo va, Isabel Rauber? Buen día. ¿Cómo anda eso? Buenos días, Gustavo. Bien, bien. Tenemos en candela la agenda de la semana, ¿no? A ver, ¿de qué vamos a hablar? Y no podemos hablar de todo, pero obviamente van a estar en nuestra mesa los dramas de Venezuela y Ucrania-Rusia. Muy bien. Digamos, por así decir. Pero vamos a anunciar a los oyentes, ves que nos venían pidiendo el tema de Suiza, que sí, habíamos estado hablando. Exactamente. Entonces, en la segunda parte del programa vamos a entrevistar al señor Antonio Hodges. Él es el ministro, uno de los cinco ministros del Consejo de Estado del Cantón de Ginebra, donde se perdió la elección sobre las migraciones, pero bueno, ahora están con el drama este, ¿no? Para conversar acerca de esto y qué implicancias tiene para los migrantes, aunque sean descendientes de suizos, porque la ley reconoce derechos solo a los suizos nativos. Sí, bueno, sí. De eso vamos a estar conversando. Y ahora en los comentarios vamos a dar seguimiento a la situación de Ucrania y Venezuela. Muy bien. ¿Cómo va, Eugenia? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo anda eso? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, algunas obras que se incorporan a la cartelera teatral para esta nueva temporada, algunas perlitas que suceden en barrios porteños y que vamos a descubrir hoy, y además algunas primicias del carnaval porteño. Muy bien. Lamentablemente no graba tanto como uno desea, porque es una de las pianistas más exquisitas que tiene la música de raíz folclórica. Por ahí la viste mucho en escenarios, acompañando a Carnota y a tantos otros músicos. Sol y Luna es su último trabajo discográfico. Ella en el piano y su compañero en el escenario y en la vida, Marcelo Chiodi, a cargo de todos los vientos. Sol y Luna hoy, la invitada es Lilian Saba. Una de las imágenes más singulares que se dieron en el día de ayer tuvieron que ver con la previa del discurso de la presidenta, su llegada al Parlamento y una comisión, un grupo de legisladores que fueron a recibirla. Allí estaba Federico Schutzenegger, hombre del PRO, ultraliberal él, ex titular del Banco Ciudad y hoy hombre del Parlamento argentino. La tomó a la presidenta y le dijo algo al oído. Fue el único que la detuvo para decirle algo. Con el resto, solamente la presidenta se saludó y seguía su camino rumbo al recinto. Bueno, la gran pregunta era, ¿qué dijo don Stutzenegger? Bueno, Clarín te lo cuenta en un recuadro, y el tipo le pidió que haga algo por Gimnasia y Grima La Plata, que haga algún milagro por el club del cual él es hincha y del que es hincha y fanática, la mamá de Cristina. Ahora, los periodistas, cuando le fueron a consultar qué había pasado con la presidenta y él contestó lo que contestó, después le siguieron preguntando y le dijeron, bueno, ¿qué le parece la marcha en el Congreso que acompañó a la presidenta de la Nación? ¿Qué le parece la presencia de los militantes? Y el hincha de Gimnasia, el ex titular del Banco Ciudad, el hoy parlamentario de los argentinos, dijo, la verdad, la marcha fue igual a las que convocaba Mussolini y Franco. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Tiempo Argentino dice a seis columnas, Cristina convocó a una concertación nacional. Multitudinaria movilización de militantes frente al Congreso de la Nación. Dice Tiempo que al inaugurar el 132 periodo de sesiones del Congreso, la presidenta hizo un llamado a la unidad para sostener los logros de la última década. En materia económica, criticó a los monopolios que especulan con los precios y destacó el acuerdo con Repsol y el plan Procrear. También propuso llevar a junio la paritaria docente para evitar conflictos en el inicio de las clases. En un mensaje directo a la justicia, afirmó que un poquito de control popular no le viene mal a nadie. Por último, pidió defender la democracia en Venezuela. El dato insólito, dos puntos, según Tiempo Argentino. Massa junta firmas para derogar un proyecto que por ahora no existe. El dato más importante en tapa del diario Época de Corrientes dice Colombi basó su discurso en un mensaje conciliador, apertura de las sesiones ordinarias. Y como resumen de lo dicho por Cristina en el Congreso, el título es En defensa de los logros obtenidos. Por otra parte, el tercer título de tapa indica el intendente Ríos lamentó el triste final de la primera paritaria. Los deportivos, Boca Unidos recibe a Patronato en Clásico Regional y a Boca le duró poco la ilusión. Evitó temas claves y pidió controlar los precios. Habló casi tres horas, fue un mensaje de tono conciliador, pero que omitió cuestiones como inseguridad, narcotráfico y las consecuencias de la devaluación. Pidió una ley contra los abusos por la suba de precios. Otro dato que se desprende de la palabra de la presidenta es AMIA. Cristina admitió el fracaso con Irán y la DAIA la criticó muy duro. Una observación muy particular, la de Clarín de hoy, si vos te acordás todo lo que dijo la presidenta sobre qué le planteó a la DAIA cuando les dijo, bueno, muchachos, yo quiero ver a sus abogados que me traigan ustedes un proyecto superador al que yo presenté. Y la fueron a ver y le dijeron, la verdad, no podemos hacer nada más que lo que usted hizo. Vamos con el diario Uno de Entre Ríos, a seis columnas. Cristina le pidió a los argentinos que cuiden sus bolsillos. El tema precios fue uno de los ejes de su discurso ante la Asamblea Legislativa. Reclamó defender el capitalismo nacional. El peronismo entrerriano instaló en la plaza la candidatura de Sergio Uribarri a la presidencia de la Nación. Dato principal de la tapa de Uno de Entre Ríos, la palabra de la presidenta ayer en el Parlamento. Miradas al sur, Cristina inauguró el 132 periodo legislativo y el título a seis columnas es Un guiño a los docentes. La cuestión educativa para Miradas al Sur, lo más importante de las 3 horas y moneda de discurso de la Presidenta de la Nación. En su discurso frente a los diputados y senadores, la mayoría de los bloques políticos del Congreso, porque algunos, y esto lo agregamos entre paréntesis nosotros, no estuvieron, el caso de Pino Solanas y compañía, Cristina Fernández afirmó que estamos dispuestos a discutir una mejor oferta y a la vez agradeció la actitud que tuvo el sector mayoritario de los docentes de levantar el paro del 5 y 6 de marzo. Sobre el tema internacional, dice, en Perú el misterio Humala, el presidente peruano que en los últimos tiempos se ha orientado hacia el liberalismo, deja de lado la tradición familiar y entonces comienza a ser una gran incógnita. Sobre el tema Ucrania, el título es Se vienen los rusos. Putin obtuvo del Parlamento la autorización para enviar tropas a la región. Miradas al sur de este domingo. Vamos con los Andes de Mendoza. 5 columnas, dice Cristina, contra la justicia, los docentes y los empresarios. Cristina contra la justicia, los docentes y los empresarios. Dato a 4 columnas en su tapa del diario Los Andes de Mendoza. Estás escuchando a Lilian Saba, Sol y Luna, su último trabajo discográfico. Arrancamos con Calle de los Tilos y la guitarra que acompaña ahora a su piano es la de Juan Falú. Como siempre, como todos los domingos, te ayudamos a armar tu agenda teatral y te invitamos a ir con nosotros al teatro. A ver, tenemos entradas para La Irredenta de Beatriz Mosquera el viernes a las 21 horas en el Teatro Taller del Ángel, Mario Bravo, 1239. Y para Tierra del Fuego de Mario Diamant, sábado a las 20 o domingo a las 19. Aclaranos cuándo podés ir, cuándo te viene bien. Para el Teatro El Tinglado, Mario Bravo, 948. Entradas para La Irredenta, entradas para Tierra del Fuego. Las vías de comunicación con Nacional, 0810-222-0870, 4999-8700. Equipo, oyentes, entre ellos Pepe Ramos Mejía, el beso de Jorge Correcamino desde Don Torcuato. Ayer Cristina tuvo un gesto de cariño para conmigo en la plaza, más vale que yo lloraba de emoción. Ese reconocimiento lo hago extensivo a todos los oyentes de la radio pública, aún aquellos que no compartan este proyecto nacional y popular. Bueno, los quiero. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, habla Angélica de Don Torcuato. Bueno, Gustavo, dispuesta a escuchar todos tus análisis de los diarios, no sé si está Isabel y todos tus compañeros. Muy buenos días, chicos, para todos, que tengan un gran día. Y yo leyendo los míos, así que estoy en compañía de ustedes. Gracias, cariños, para todos. Un beso grande para todos. Hola, amigos de Radio Nacional. Este programa es uno de mis programas preferidos. Felicitaciones y mi agradecimiento por todo, y además por poner la Liliana Saba, que no suena, pues debe ser porque piensan que es difícil, es una extraordinaria artista. Muchas gracias nuevamente por todo. Herrera, Carlos Herrera de Tucumán. Ahora en Neuquén. Buen día, campanita. Cuando te escuché comentar esa noticia del diario Jornada de Chubut, me dio miedito de que de las consecuencias que puedan sufrir los presos porque se está por esa acusación, por lo que se está difundiendo. Sería importante que alguien que pueda vaya a ver qué pasa y lo resuelva. Ah, abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes, campana, bueno, especialmente a todos los amigos. Ayer no pude estar en la plaza y bueno, y a mis amigos guitarristas un gran abrazo y este pequeño homenaje. Ocho horas 24 minutos ya pasaron de este domingo, el segundo capítulo de marzo de 2014. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. ¿A qué parte del mundo nos vamos primero, Isabel? Vámonos al mundo entero. Vamos. Porque esto es una cosa del mundo entero, Gustavo. Muy bien. ¿Eh? Muy bien. A tal punto que yo pensé, digamos, si tuviera que titular de cómo llamarle a lo que voy a hablar hoy, y pongo la víbora enroscada. Mm. La víbora enroscada, pero está enroscada en el globo terráqueo. Atenti, ¿eh? Sí. Atenti, está en el globo terráqueo. Pero... si usted se va a asustar, es muy venenosa, muy poderosa, ¿sí? No es solamente la anaconda, tiene veneno esta, además de que asfixia. O sea que es como un híbrido, ¿no? Producto de todas estas mezclas transgénicas que hacen hoy. Pero bueno, tiene algo de la cascabel, porque avisa. No estamos tan dormidos en la realidad. Se agazapa, ataca... Puede ser mortal. ¿De qué estoy hablando? Sí, adivino. Estoy hablando del imperialismo. Estamos viviendo como... Ya te acordás que lo dije la vez pasada, ¿no? Que lo de Ucrania era el coletazo de la Guerra Fría. Pero estamos en el coletazo global de la Guerra Fría. Porque es impresionante cómo se destapó a través de estas oleadas... llamémosle golpistas, que en realidad es mucho más que eso, porque son insurrecciones que ponen fin a el discurso democrático, el discurso pluralista, el discurso etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Porque, veamos, por ahí alguien diría, sí, pero en Argentina igual con la sacada del gobierno del 2001, pero fíjate que aquí no hubo ninguna banda de sediciosos que se hicieron con el poder. Aquí hubo un pueblo que se indignó con lo que estaba pasando, con el saqueo, con el desempleo, con el descuartizamiento de la vida de hombres y mujeres que ya no se podía seguir adelante. Uh-huh. Se puso fin al desastre neoliberal. El fin que el pueblo es capaz de poner, ¿verdad? Levantándose en contra de las medidas y reaccionando también, recordemos, contra la pretensión de un estado de sitio para mandar a la gente a la casa, que ya no se podía más. Pero no hubo "te saco a vos para poner a otro", ¿eh? No fue una acción de golpe de estado. Fue una protesta social que le puso fin a un estado caótico, desastroso, de un país al borde del abismo, como era Argentina. Digo porque por ahí alguien dice, ahora critican allá, pero aquí hay dos tipos de un golpe bueno, un golpe... No, no hay golpe bueno y golpe malo. Aquello no es insurrección popular, es sedición. Y sedición con apoyo internacional en dinero, en armamento, en instrucciones, en campañas mediáticas y en implementación de las redes sociales. Uh-huh. Así de clarito hay que decirlo. Lo mismo que ha ocurrido en Ucrania, lo tenemos en nuestro territorio. Digo, ¿Ucrania dónde queda? A veces me parece que está metido en el corazón de Latinoamérica. Para no creer de que queda lejos. Hoy día el tema de las fronteras es bien diferente. Sí. Lo tenemos acá metido porque es la misma estrategia. ¿Y cuál es la estrategia? Que el poder global, la globalización del poder neoliberal necesita dominar el mundo para su expansión. Uh-huh. Repasando un poquito la historia, podemos decir que la acumulación originaria que llevó siglos, la acumulación originaria del capital, que Marx trata tan bien en el capítulo del capital dedicado a la acumulación originaria, y explica que son todos los periodos históricos, que son en algunos lugares siglos, en otros décadas, del pase del feudalismo al capitalismo, cuando el capital se apropia de los terrenos, de los medios de producción de la gente. Es un periodo sanguinario, no es pacífico. No llegaron tranquilamente a adueñarse de las tierras de los otros, se las tuvieron que quitar, se las tuvieron que arrancar. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hacemos ahora? ¿Qué etapa vivimos? Y vivimos una etapa de una nueva acumulación originaria del capital a nivel global, en el saqueo y el despojo de los bienes de los pueblos. Están desesperados en el tema energía y, en el caso de Ucrania, el manejo y el dominio del gas, el petróleo de Moscú, para decir solamente dos cosas, porque el área geopolítica es tremendo, ¿verdad? Si pensamos un poco en el área de territorial de Rusia. Y no es una ambición de ahora. Vamos a recordar que Hitler, Napoleón, digo, para poner dos grandes puntos de cómo uh-huh. empezó la cuestión. O sea, la reacción de Rusia, si yo pienso Rusia, Estados Unidos, que enseguida emerge, es elemental. ¿Cómo se van a dejar poner los nazis fascistas del siglo XXI en las puertas de Rusia, en la frontera de Ucrania? ¿Sabes que Ucrania quiere decir frontera, no? Mira. Entonces, se quedó con ese nombre el país, pero Ucrania sí, sí. Uh-huh. quiere decir frontera. Uh-huh. Entonces, Khrushchev le da en el 54 Crimea a Ucrania. Sí. Pero se queda con una base militar para el control, ¿verdad? Y la salida por el Mar Negro. Y ahora, estos señores que rápidamente el poder llama autoridades ucranianas, ¿vieron qué impresionante? Los golpistas, los fascinerosos. Sí, claro. Que quitaron a uno que a lo mejor era súper corrupto, no lo sé, no es el tema. Uh-huh. Ese sería el tema de los ucranianos, que lo resuelvan en las urnas. O no estamos en la democracia. Bueno, pero estos señores golpistas inmediatamente llaman autoridades ucranianas. ¿Qué pasó ahora? Está muy caliente la zona. Putin recibió el permiso del Parlamento para movilizar las tropas rusas a la zona de frontera y en Crimea. Y en Crimea renunciaron al ejército ucraniano las tropas. Y la gran población está pidiendo la pertenencia a Rusia o la independencia. Yo creo que tal vez lo que más se negocia es la independencia. Daba risa ver a Obama ayer de jean y camisita, lo que no se pone nunca para tratar los grandes dramas de Estados Unidos, llamándole así tipo cowboy a Putin, diciéndole, oye, chico, masca tu chicle, pero no entres en Ucrania, ¿entendiste? Es nuestra frontera contra vos, porque queremos comerte y tenés que permitir que te vayamos a comer, ¿entendés? Bueno, entonces da gracia, porque los tipos ven una cosa que ocurre en Taiwán como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y pretende que el ruso sea bobo y lo que le está pasando casi en las puertas del Kremlin diga que no tiene nada que ver con la seguridad de Rusia. Bueno, está muy tensa la cuestión. Digo, y quitar de nuestras cabezas el imaginario de que es el comunismo contra el occidente. Uh-huh. Es la pelea global del capital mundial, incluyendo el ruso, por el dominio de los recursos. Como son recursos rusos, obviamente, la cuestión nacional rusa, aunque sea zarista, capitalista, tiene que defenderse. Es elemental, cualquier país lo haría. Pero para no creer que estamos en el viejo conflicto. Sin embargo, rápidamente, todo ese odio antisoviético de casi un siglo, ¿verdad? Cae enseguida. La gente piensa ya que el ruso de por sí es malo. E insisto, aquí no estamos nunca defendiendo a ningún gobernante, estamos analizando las tendencias de las fuerzas históricas. Entonces, bueno, esta es la situación. La democracia hoy se pone en juego en estas cuestiones. ¿Y qué nos está indicando? Nos está indicando que el poder global no quiere un mundo multipolar, quiere un mundo con una sola hegemonía. Y la hegemonía política debe condecirse con la hegemonía militar. ¿Dónde está? En Estados Unidos. La económica la están peleando. Por eso son vitales estas áreas. No hay democracia utópica sin apellido, democracia para todos. ¿Para todos quiénes? ¿Acaso los pueblos alguna vez tuvimos un derecho? ¿Alguien nos regaló? Hay que pelearla, hay que sostenerla, ¿verdad? Porque lo que quiere el mercado es democracia para sí. ¿Libertad para quién? Para el mercado. ¿Cuál era la libertad del ALCA? Libertad para venir, romperte todo, robarte todo y prohibirte el derecho a cambiar. Y para eso te tiraban las tenazas de la OMC, ¿verdad? Es libertad para venir y robarte. Esa es la libertad del mercado, para maltratarte, para terminar con los derechos. Bien. En una vuelta de hoja, señora, volvemos a comentar cómo se da esto en Venezuela. Uh-huh. Este domingo ya gastó sus primeras 8 horas 34 minutos. Campana, soy Evelia de San Justo La Matanza. Yo quisiera saber si saben ustedes quién es ese señor que la presidenta se bajó a saludarlo porque estaba imposibilitado. ¿Es alguno de los nuestros, esos que hablamos por teléfono todos los días? Yo quisiera saber si es alguno de los nuestros, de nosotros, de los que hablamos siempre por teléfono. ¿Me lo podrías decir? Gracias, querido. Buenos días. Vía Facebook, Pepe de Ramos Mejía, un gran abrazo para todos, el hombre anotándose para las entradas, Leonor Ábalos, buen día, escuchándolos y regando las plantas. Y Ramón Bole, sumándose a lo que nosotros estábamos leyendo cuando dábamos cuenta de Diarios Correntinos y la palabra del intendente Fabián Ríos, que le hablaba al gobernador Colombi, que le hace algunas retenciones por una deuda de coparticipación, ¿no? Remató, dice, con un mensaje al gobierno provincial, volviendo a instar por un diálogo respetuoso y la regulación de la coparticipación. Si debemos pagarle a la provincia por electricidad, entonces que ellos nos paguen la recolección de la basura y todo lo que corresponde. Seamos justos. Esto tenía que ver con la tapa del diario Época, cuando en uno de sus títulos secundarios dice: el intendente Ríos lamentó el triste final de la primera paritaria. Lectura recomendada de este domingo se titula El Techo. Lo vas a encontrar en las páginas 12 y 13 de Página 12 con la firma de Horacio Verbisky. Ni la ciudad ni la nación se hacen cargo de la ocupación en Lugano. Dice Horacio: la ocupación del cementerio de automóviles revive la del indoamericano. Las promesas que entonces se hicieron para desalojarlo no se cumplieron y la disposición de los referentes a negociar una salida pacífica fue utilizada para criminalizarlos. El problema porteño de la vivienda es estructural y la dificultad de acceso a la tierra constituye el problema social más grave del país al que Cristina no aludió ayer. El metropolitano encargado del desalojo y el reemplazo de los gendarmes en el conurbano son los últimos dos temas que suma Horacio Verbisky en esta crónica que titula El Techo. Visión Nacional. Nacional. Puro. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene volumen. Volumen. Comienza Espacio Publicitario. Soy ciudadano del glaciar Perito Moreno, protector de la ballena franca austral. Sos amigo personal de la cordillera de los Andes y compañero de toda la fauna de los esteros de Liberá. Sos sponsor oficial de las alturas que alcanza el cóndor. Y tenés un asiento de pasto reservado para vos en la Laguna de los Pájaros. El glaciar, los cerros de Salta, la espectacular Pampa, la Puna, el desierto y 3.000 kilómetros de playa atlántica son los territorios donde sos dominante. Sos protagonista en los ríos calmos y también en los rápidos. Sos la especie que predomina en los parques nacionales. Sos dueño desde Ushuaia hasta La Quiaca. Sos dueño de este mundo. Argentina, es tu mundo. Date una vuelta. Presidencia de la Nación. Domingo, Estación Futuro. Jóvenes, emprendedores, la palabra emprendimiento, ponétela y arrancá y salí para ahí. Emprende. 12 a 14. Mediodía, nuevo programa. Como lo hicieron estos jóvenes jujeños que crearon una aplicación para hipoacúsicos para usar en smartphones. Hugo Paredero. Qué bueno, cómo me gusta eso, qué energía que me da. Estación Futuro. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta sus mejores títulos. La culpa es de ellos. ¿Cómo? ¿Con qué me contestáis a eso, eh? Enrique IV, de Luigi Pirandello. Ahora debo deponer mi dolor y no hablar mal de los obispos. Es lo más prudente, majestad. Con Daniel Miglioranza y un elenco de primeros actores. ¿Puedo pediros un favor, señora? Gracias, gracias, gracias. Entiendo ese silencio como un sí. Producción y dirección Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Esta semana en Revista 23, otra vez en el centro de la tormenta. ¿Por qué amamos y odiamos a Diego? El país lo idolatra y lo critica. La compleja relación de los argentinos con uno de sus máximos ídolos. Además, Provincia 2015. La carrera para suceder a Scioli, Insaurralde, Bossio, Mariotto, Randazzo y Espinosa en los primeros lugares de la disputa. Diálogo a fondo con Gabriela Michetti. No quiere que el PRO vaya a internas con partidos tradicionales y critica a Massa y a Carrió. 23. Una etapa y mucho para leer. Conseguila todos los jueves en tu kiosco a 14 pesos con 90 o descargala gratis en tu tablet, disponible para iPad y Android. Fin espacio publicitario. Invita a tus amigos a ser parte de la radio pública. Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Radio Nacional me gusta, me gusta. En Facebook. Me gusta. Viví la experiencia. Visión Nacional. En un recuadro crónica hoy en Página 5 te explica casi con lujo de detalles por qué Carrió eligió descansar en Jujuy. El diario dice: Ausente en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, la diputada criticó a la presidenta por Twitter. Tras el frustrado boicot al que había convocado junto con el senador Pino Solanas para que la oposición no concurra a la apertura de las sesiones ordinarias, la diputada de UNEN subió una foto en Twitter, en la cual se la ve en la quebrada de Humahuaca. Pero agregó, Cristina miente, prestarse a la mentira es la mayor humillación, entre paréntesis, Gandhi. ¿Qué escenario cuidado?, tuiteó. Carrió eligió descansar en Jujuy. Crónica, página 5. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. ¿Con qué comenzamos, Euge? Bueno, ayer se estrenó una obra que se llama Guayaquil, de Mario Diament, en el Teatro del Pueblo, y va a estar los sábados y domingos a partir de ahora, y trata sobre el encuentro entre San Martín y Bolívar. Uh-huh. No hay muchos registros de ese encuentro, así que lo que hizo Diament fue imaginar esa escena donde no solo están presentes San Martín y Bolívar, sino sus mujeres. Sí. Entonces, la obra va entre el ámbito de uno y el otro, como si fuera un juego de ajedrez. Pero ¿quién entra ahí? Entran a pesar las mujeres. Y se convierte en una historia de amor, realmente. Así la define el autor. Y se ve como las dos más grandes espadas de América nos cuentan sus pasiones en tiempos turbulentos de la patria. Así que Guayaquil, de Mario Diament, en el Teatro del Pueblo, sábados y domingos. Y del mismo autor, y extrañamente, en la ciudad hay tres obras de Diament dando vuelta. Una, estamos regalando entradas hoy, que es Tierra del Fuego. Esta, Guayaquil, que se acaba de estrenar en el Teatro del Pueblo. Y Citas Ciegas, que se estrena este fin de semana en el Teatro El Tinglado, en el barrio de Almagro, y que está inspirada en Jorge Luis Borges, como un hombre ciego que está en una plaza por donde pasan distintos personajes, casi como una cita ciega, y las historias de ellos se van entrelazando entre sí. Bueno, como vemos, Citas Ciegas en el Teatro El Tinglado, desde ahora los viernes y sábados. Bueno, lo encontramos ahí, esta está dirigida por Luis Agustoni, y lo encontramos ahí otra vez a Mario Diament. 8 horas 45 minutos ya pasaron de este domingo 2 de marzo de 2014. Las tapas del domingo. ¿Qué dice página 12? Cristina anunció ante el Congreso proyectos de ley para combatir la suba injustificada de los precios, avanzar con las reformas de la justicia y regular los cortes de calles. Alertó sobre el golpe suave en Venezuela y convocó a defender la democracia. Una multitud la respaldó desde la plaza. El título a 6 columnas, vamos a defender a los consumidores frente a los monopolios y oligopolios. El dato principal de primera plana del diario 1 de Mendoza dice: existen 23 bandas de narcos que operan en la provincia. Según la Dirección de Inteligencia Criminal, tienen presencia en todo el territorio, pero 16 de ellas actúan en el Gran Mendoza. Dato secundario de etapa, Cristina pidió volver a la concertación y dijo que estamos en auge. Y el tercer dato en importancia del 1 de Mendoza es: Boca perdió 1-0 con Vélez y sin Riquelme. Dice La Nación, precios, jueces y protestas preocupan a la presidenta. En la apertura de las sesiones ordinarias, reclamó una ley que regule los piquetes, pidió celeridad para echar a jueces que no funcionan bien y dijo que impulsará una norma para limitar aumentos. En los datos secundarios de etapa, La Nación dice: madrugada de horror y vandalismo en Saavedra. Incendiaron autos y atacaron edificios tras la muerte de un joven. Y tras la toma ya empezaron a construir en Villa Lugano. Ocupación. Después del frustrado desalojo, los usurpadores tienen luz. A ver, entre empezaron a construir en Lugano y los colgamos de la luz, pero en forma institucional, hay una gran diferencia. El territorio de Misiones, con un título central bastante particular, porque, a ver, en una jornada donde habló la Presidenta de la Nación, donde hubo apertura de sesiones en más de 7 u 8 provincias, el título es El rescate de mitos y leyendas. Y trae una nota donde, por supuesto, se mete en el pasado, rescata el bombero, etcétera, etcétera. Bueno, un montón de mitos y leyendas, el familiar, que tienen que ver con el litoral y con el norte. Opinan especialistas, escritores, docentes, pero llama la atención que el título central sea este. Ahora, el título secundario del territorio de Misiones es Vélez golpeó a Boca y escala. Y el cuarto título, después de Música de los Beatles en el club, esto tiene que ver con un mundo de beneficios que te otorga la tarjeta del territorio de Misiones. Después de hablar del caso Santa Andrea, el Tribunal Penal va a decidir si realizan una nueva cámara Gesell a la víctima. Aparece ahí recién el discurso de la presidenta. Chiquito y a pie de tapa. La presidenta ante el Congreso, Cristina, defendió su gestión y pidió unidad. Crónica trabaja en primera plana el tema Boca, ¿no? Polémica con el 10, pone a Román, es casi el grito para el Virrey. En el deseo de los hinchas, el equipo no encontraba el gol, pero Bianchi optó por dejar a Riquelme en el banco. Luego explicó, era un partido acelerado. Habría sido un desgaste inútil y no habría sido un favor para él. El Fortín lo ganó bien. Cristina, chiquitito también, y casi como uno de los títulos secundarios o terciarios de etapa, mirá. Cristina anunció la compra de 1.000 trenes para renovar todas las líneas. Ese fue el dato que entiende Crónica, fue lo más importante de la locución de ayer de casi 3 horas en el Congreso Nacional. La reforma de la Pampa. Jorge dejó inaugurado el periodo de sesiones sin formular anuncios. El dato secundario es, secuestran más de 150 kilos de marihuana en puesto caminero de Rolón. Y en tercer lugar, Vélez derrotó a Boca y River recibe a San Lorenzo. Chiquitito en el ángulo superior izquierdo de tapa, Concertación. El dato que resume el mensaje de la presidenta ayer en el Congreso Nacional. Ocho horas 51 minutos ya pasaron de este domingo, del segundo capítulo de febrero de 2014. Recordá que tenemos entradas para armar tu agenda teatral del próximo fin de semana. Podés ir a ver con nosotros La Irredenta el viernes a las 21, Teatro Taller del Ángel, Mario Bravo 1239, o Tierra del Fuego de Mario Diamant, sábado a las 20 o domingo a las 19, en el Teatro del Tinglado, Mario Bravo 948. Llamanos, déjanos tu nombre, tu apellido, los últimos 3 del DNI, al 0810-222-0870 y 4999-8700. Bueno, buenos días, Elena de Agronomía. Bueno, lo que está diciendo Isabel es absolutamente cierto, lo del cascabel, lo de la anaconda, lo de estar asfixiado y envenenado el país, enroscado, ¿no es cierto?, en ese reptil tan horrible, es muy, muy cierto. Ahora también es cierto que acá hemos tenido destituciones de gobierno, digamos todos menos el trucho. Yo le digo el trucho. tengo 85 años. Todo lo que dijo la presidenta ayer que se hizo en el país no es mentira, es una realidad y es una verdad. Gracias a Néstor. Bueno, ahora si la oposición llegara a agarrar el poder, en menos de 5 o 6 meses destruye todo, todo, todo. Y vuelve la miseria, vuelve el hambre. No tenga duda de eso, pero no van a volver. Cristina siempre va adelante. Buenos días, señor Campana. Le habla María de Tigre. Mire, yo creí que la víbora enroscada era Carrió con los Twitter que hizo mientras la presidenta daba el discurso. El veneno que tiene, la verdad, que la atraganta, porque tiene tanta envidia de no estar ella en el lugar de la señora presidenta que se envenena sola. Bueno, adiós. Hola, buenos días, soy Rosa del Talar. Jorge de Don Torcuato, ¿te acordás cuando te llamé allá por diciembre, enero, porque tuvimos 2 meses globalizados nosotros también? Nos cascotearon de todos lados y te acordás que yo te dije, Jorge, los trapos no se entregan, los trapos se lucha por los trapos, los trapos hay que levantarlos bien arriba. Ayer los tuviste esos trapos y a todos los que decían, hay que salir, no, nosotros tenemos que salir. Buenos días, chicos. Habla Blanca de Flores. Los escucho todos los domingos. Es un placer escucharlos. Bueno, les cuento que ayer fue toda una fiesta en esa plaza, escuchando a Cristina, con todos sus logros, con todas sus cosas maravillosas que hizo para nuestro país. La verdad que fue un placer. Yo me fui a las 9 de la mañana y volví a las 5 de la tarde. Tengo 72 años. Sí, buen día. Yo soy Nelly y José Luis Suárez. Felicito por el programa. Es pero muy, muy instructivo. ¿Cómo queda? ¿Cómo explican? Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Puede ser que la periodista, que no me acuerdo cómo se llama, esté en 678 o esté en un programa de una hora por televisión para que siga explicando cómo corresponde? Buen día, Elena de Agronomía. Lo de Isabel fue, en 5 palabras, espectacular. ¿Dónde lo podemos encontrar esto? Porque se lo quiero hacer escuchar a mis hijos. Es algo desde el disfraz de cowboy, desde la libertad para qué y para quién, desde los intereses multimillonarios que dominan y las armas que son realmente el escudo y el estandarte, en un mundo que quiere ser civilizado, está armado. Mira, pocos minutos después de las 9, te metes en Facebook, Visión Nacional, y ahí como todos los domingos subimos el programa y ahí vas a poder escuchar otra vez el comentario completo de Isabel Rauber. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. ¿Y ahora dónde nos vamos, Isabel? Vamos a carenar en nuestra tierra. Vamos a América Latina. Para la oyente que nos decía de las víboras enroscadas que andan por nuestros predios, está lleno. Yo pensaba, cuando poner el nombre siempre es difícil, pero pensaba en una hidra, ¿no? Llena de serpientes y todo. Pero esta hay que pensar que se enrosca en todos lados. Por eso dije que le da la vuelta al globo terráqueo. Ahora vamos a ver cómo está la situación acá. Acá están buscando pudrirlo todo en el continente. Están desesperados. Claro. Digo, este fue históricamente considerado el patio trasero. ¿Ve lo que es el traspatio? Usted puede invitar a alguien a compartir el portal de la casa, un silloncito. Pocas veces lo deja entrar al patio trasero, ¿no es así? Mira cómo me mira Eugenia. Sabe, sí, dice Gustavo. Es verdad, entra, pero entran los íntimos. Es decir, los tipos de Estados Unidos se han creído siempre que nosotros estamos para servirlos a ellos. Son las consecuencias de la colonización. A estas tierras se vino a saquear, se vino a matar para llevar el oro. Y como a África, hay que decir, el comercio que aquí fue de oro y plata, en África fue de esclavos. es una vergüenza mundial el origen de la riqueza de los ricos. La deuda que tienen con la humanidad es impagable porque las vidas nunca se van a devolver. Entonces, desde ahí viene la creencia de que vivimos para ellos. Entonces, ¿cómo puede ser que seamos atrevidos de creer que podemos ser independientes, que podemos tener libertad de pensamiento, organizarnos, poner una democracia para nosotros? No. Bueno, pero es peligroso cuando la política se transforma en un instrumento para la hegemonía económica y geopolítica, como es lo que está ocurriendo ahora. Entonces, lo mismo que veíamos en otros lados está ocurriendo en Venezuela. Vamos a volver, porque lamentablemente la situación de Venezuela no se va a resolver en 4 días. Ya hablamos hace poco en una entrevista, ahora le estamos dando seguimiento. Pero yo quiero hablar de esta violencia combinada con Colombia. Uh-huh. Atención, señores, atención. Colombia tiene bases norteamericanas, 7 bases norteamericanas. Tiene frontera con Venezuela, ¿eh? Entonces, y desde la frontera, bueno, tiene hasta un estado con el mismo nombre, el estado de Aragua. ¿Y qué ha pasado en el estado de Aragua que ha sido callado por los medios democráticos, independientes, que nos cuentan todo lo que pasa en el mundo? Ah, pues tremendamente, una vez más, ahí fue atacada la candidata presidencial Aída Velo y Carlos Lozano, precisamente con tipos en moto, muy veloces, con armas largas. El auto era blindado. En Colombia se usa mucho lo del auto blindado, ¿no? ¿Articulado por quién? Ya sabemos quién impulsa estas bandas. Estas bandas que actúan también en Venezuela, junto con los guarimberos, escudados en las movilizaciones de jóvenes para provocar la subversión. Que los grandes medios de comunicación nos presentan como que fueran los pobres demócratas que están en las calles pidiendo cosas. No, señor. Hay criminalidad, hay violencia, hay subversión, hay instigación. Por supuesto que hay marchas de jóvenes, marchas de gente que tiene un cierto descontento, manipulados o no. Eso es parte del debate democrático. Maduro llama y llama a la paz. Y tiene una cosa muy en clara, Maduro, ¿eh? No sabemos nunca cómo terminan los procesos, porque la historia social no está prescrita. Es una pulseada de fuerza, de conciencia, ¿verdad? Pero Maduro tiene claro, no entra en la provocación. Porque ¿qué busca el poder? Busca un tanque en la calle para justificar la invasión. Busca volverte loco para que salga. Lo que vos decías de los presos, Gustavo, al principio, lo mismo lo quieren hacer a nivel social. Uh-huh. Te provocan, y cuando te defendés, te tratan como si fueras el atacante, porque para eso tienen todos los medios. Fue un insulto a nuestra inteligencia este militar, y termino porque estamos en tiempo, pero le digo a los oyentes, siempre continuamos con el mismo tema. Recuerdo, este militar que ha entrenado para poner las guayas, que este alambre de púa que atraviesa las calles, con el cual si usted viene rápido de noche, se descabeza, sea quien sea, este señor criminal, cuando lo fueron a buscar, los militares se resistió, y lo vimos todos en las páginas, en los techos, con las armas. Fue entrevistado por el señor Fernando del Rincón de la CNN, un verdadero representante de la opinión independiente, ¿verdad? Y se subió inmediatamente para darle prensa, para darle aire, el nuevo líder de la democracia venezolana. Por favor, no subestimen nuestra inteligencia. Ellos piensan que somos idiotas, negros incultos, pero nosotros sabemos muy bien la tierra que estamos pisando. 9:02, esto es Visión Nacional y es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Nueve de la mañana en la República Argentina y en nuestra capital, Buenos Aires. 16 grados 8, fresquita la mañana, humedad 90%. Hay un poquito de viento, noreste a 6 kilómetros, y el cielo está ligeramente nublado. Ya construyen en el predio tomado en Villa Lugano. Se trata del terreno ubicado en la Avenida Cruz, luego de la cautelar que frenó el desalojo. Por un fallo de la Cámara, recordamos, el juez de la causa ya no podrá ordenar que se desocupe el lugar. Entre tanto, el miércoles se realizará una audiencia para tratar esta cuestión. alerta por el uso de espuma en los días de carnaval. El Ministerio de Salud recomendó que adquirir productos aprobados por la ANMAT, aconsejando no apuntar el rocío hacia los ojos, la boca, la nariz, evitar el contacto prolongado con la piel y utilizar el producto a más de 1.5 metros de distancia. En el rótulo debe leerse nombre completo, fecha de vencimiento, lote, legajo y datos del fabricante o importador, indicación de contenido, país de origen y advertencias también para su uso. Y el fútbol nos lleva al final. Paletta fue convocado para la selección de fútbol de Italia. El defensor argentino, exjugador de Banfield y Boca, actualmente en Parma, integra la lista para enfrentar a España el miércoles próximo en el encuentro amistoso entre Italia y España. Paletta entonces ya no podrá jugar para la selección argentina, según la FIFA. El tiempo. Fresca la mañana del domingo, 16.8, humedad 90%, presión normal, 1.013 hectopascales, pequeño viento, noreste a 6 kilómetros y el cielo se presenta ligeramente nublado. La Argentina está informada por la Radio Pública. Visión Nacional. Quizás el dato más curioso de todos los que aparecen hoy en los matutinos porteños tenga que ver con una solicitada. El título es Perfil, Noticias y Fontevecchia mienten. Está firmada por Cristóbal López. Dice: de manera sistemática y al solo efecto de afectar mi persona y confundir a la opinión pública, la editorial Perfil viene publicando desde hace tiempo informaciones carentes de rigurosidad periodística, maliciosas y falaces respecto de la actividad que desarrollo como empresario de este país. La recurrente falsedad de datos, la difamación y la mentira solo dejan en evidencia una metódica campaña de desprestigio. Y sobre el final, agrega Cristóbal López, la última falsedad quedó expuesta en la publicación de un aparente intento personal por obtener la ciudadanía norteamericana. Esto fue en noticias del último 22 de febrero. Jamás gestioné trámite alguno en este sentido. Resido en Comodoro Rivadavia, donde nací, y nunca consideré la posibilidad de obtener la residencia en ningún otro país. ¿A dónde aparece esta solicitada? En la página 13 del diario Perfil. El título es Perfil, Noticias y Fontevecchia mienten. Por lo tanto, uno cuando ve este tipo de cosas no es más que una agachada de perfil en el marco de algún proceso judicial que está a medias, y con tal de que la cosa no llegue al puerto que ellos no desean, admiten hasta este tipo de situaciones. Que una solicitada en su contra se publique en una página impar de ellos mismos. Una suerte de mea culpa para terminar con alguna discusión en el Palacio de Tribunales. Comunicación telefónica para ampliar uno de los temas que hoy trataste, Isabel. Bueno, estamos con el tema de la migración suiza y el referéndum que se sancionó, que se realizó hace poco, que se titulaba Contra la Inmigración Masiva. Ya el título del referéndum, ¿verdad? Se realizó en Suiza para tratar el tema de los migrantes, porque resulta que se había planificado, ustedes saben que la Unión Europea tiene aquello del libre tránsito, vamos a ponerle las comillas al libre tránsito porque siempre depende de lo que usted lleve en el bolsillo, pero por lo menos indica que no lo para en la frontera si usted tiene un pasaporte europeo. Pero pensaban que iban a entrar unos pocos miles, pero cuando vieron que eran decenas de miles los extranjeros, aunque europeos, ya no los negros africanos o sudacas, europeos, ¿verdad?, que entraban a trabajar, les agarró un ataque de nervios y sacaron una vez más una propuesta para ver qué medidas tomar contra los migrantes, la xenofobia. Uh-huh. Esta víbora enroscada se manifiesta no siempre a los tiros, no siempre a la subversión, también a través de propuestas fascistoides, ¿verdad?, que las agarran con quien, el extranjero. El extranjero siempre ha sido una de las primeras víctimas cuando se trata de ver cómo se achica, cómo se ajusta, cómo se apropian de los bienes sociales. Este fue el tercer referendo sobre temas similares. Se prohibieron los minaretes, la expulsión de los criminales extranjeros y ahora, bueno, la prohibición del trabajo para los migrantes. Como lo habíamos anunciado, vamos a conversar al respecto con el que había sido diputado del Parlamento por los Verdes, el señor Antonio Hoyers, actualmente ministro de Habitación, Urbanismo y Energía del Consejo de Estado de Ginebra, o de Territorio, Alojamiento y Energía, depende cómo hagamos la traducción. El señor Hoyers, que nos está oyendo por el teléfono y va a comenzar a dialogar con nosotros desde Ginebra, Suiza, fue recientemente elegido como uno de los 5 ministros que gobiernan el Cantón de Ginebra por los Verdes. Cantón es una especie de provincia. Y vean que estos ministros, consejeros, son elegidos por el voto del pueblo. Quiero decirles a los oyentes que es una entrevista muy especial. Muy especial porque Antonio Hoyer es de origen argentino. Uh-huh. Nació acá. Su padre es uno de los miles de desaparecidos de la última dictadura. Su madre se refugió en Ginebra, Suiza, con sus 2 hijos, uno de los cuales es Antonio, en el año 1981. Allí creció, estudió, se desarrolló y actualmente sigue viviendo ahí. Un militante del Partido de los Verdes, un hombre con gran compromiso social que no reniega de su pasado ni de su historia, por una cuestión de identidad, lealtad y compromiso. Así que un lujo conversar contigo, Antonio, acerca de esta realidad. Buenos días, aunque ahí en Ginebra ya es después del mediodía, ¿no? Sí, exactamente, pero buenos días a todos. Bueno, aquí te saluda todo el equipo del programa Visión Nacional, Gustavo Campana, Eugenia Levin y todo el equipo de edición, producción del programa. Antonio, tenemos que hacer algunas preguntas para ayudar a los oyentes a seguir este proceso. ¿Por qué se realizó ahora y dónde ganó? ¿Qué pasó con este referéndum? Bueno, hay que saber que Suiza tiene esa práctica democrática muy especial, que es el referéndum y que hace que los ciudadanos están llamados a votar cada 3 meses. Se vota acá, por lo menos 4 veces por año. Y ya hubo estos 10 últimos años varios votos contra los extranjeros, o los dijiste, o los minaretes, contra los musulmanes, después contra los criminales extranjeros. Nadie quiere a los criminales, pero ahora en Suiza tenemos una ley que cuando un suizo o un extranjero cometen el mismo delito, el extranjero tiene más penalidad que el suizo. O sea que ya hay una base en Suiza bastante anti-extranjera. Y ahora surge este voto que en realidad tiene una consecuencia económica y social mucho más fuerte e importante que los otros votos, porque con este voto la Suiza remete, digamos, en causa su relación con la Unión Europea. Y claro, eso agita mucho a todos, porque en realidad no fue un voto tan derecha contra izquierda, porque toda la derecha económica tiene mucho interés a tener una buena relación con la Unión Europea. Y acá en realidad tanto los sindicatos de obreros y la izquierda en general, como la derecha liberal, la derecha económica, estaban en favor de estos acuerdos de libre tránsito, y solo el partido de extrema derecha, que se llama el mal llamado Unión Democrática del Centro, que en realidad no son para nada del centro, pero son de derecha conservadora, anti-extranjero, ganó muy poco, con 50,1% de los votos contra 49,9%. Fue uno de los votos más cerrados, más justos de la historia suiza, pero ganó. Así que ahora estamos una situación muy particular donde Suiza rompe, en todo caso sobre el papel, hay que ver ahora qué pasa, sus relaciones privilegiadas con la Unión Europea. Claro, porque los migrantes que están prohibidos de ir a trabajar a Suiza son europeos, ¿no? Italianos, bueno, no se puede, españoles, cuidado, portugueses, claro, también de otros lados, pero ahora toca también a los europeos, ¿no? Es eso lo particular, o sea, en los principios de los años 90 la Suiza no quiso entrar en la Unión Europea, sí, pero negoció unos acuerdos, se llaman los acuerdos bilaterales, que dicen el europeo, digamos, la Unión Europea, ¿cómo está construida? Está construida sobre ese libre tránsito, o sea que un portugués puede instalarse en Francia si tiene un puesto de trabajo. En realidad el libre tránsito no permite a cada uno instalarse así donde quiera. Hay que tener un contrato de trabajo, digamos, que claro, probar que uno puede trabajar. Y eso es verdad. Entonces eso quiere decir que el polaco puede instalarse en Gran Bretaña, el griego puede instalarse en Alemania. Y entonces eso es la construcción europea. La Suiza no entró en la Unión Europea, pero aceptó ese principio de libre tránsito. Y con la votación de ahora lo rompe. Eso no quiere decir que el europeo no puede más instalarse en Suiza. Eso quiere decir que la Suiza quiere tener un control, quiere tener unas contingentes de extranjeros. Claro, unas cuotas, digamos, quiere regularlo. De contingentes es contraria al principio europeo de libre tránsito. O sea que ahora la Unión Europea y Bruselas ya se lo comunicó enseguida a Suiza. Votamos en Suiza el domingo 9 de febrero. Ya el 10 de febrero la Unión Europea reaccionó muy mal diciendo que ellos no pueden aceptar que Suiza rompa este principio fundamental de libre tránsito en la Unión Europea. Y bueno, ahora estamos en eso. O sea, que no quiere decir todavía que se cierra directamente la puerta a todos los extranjeros, pero se quiere decir que vamos a ser contingentes y hay que ver qué cantidad de contingentes. O sea que ahora entramos en estos próximos años una situación muy muy abierta, donde hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar. Antonio, estamos hablando con Antonio Hoyers, ministro de Habitación, Urbanismo y Energía del Consejo de Estado de Ginebra, sobre la reforma migratoria. Una pregunta breve, Antonio, para pasar un tema de fondo. Los descendientes de suizos, que son argentinos ahora, de segunda, tercera generación, ¿pueden ir a vivir a Suiza si lo desean, a pesar de que tengan la nacionalidad? ¿Que tengan la nacionalidad suiza? Suiza, sí. Sí, sí. El que tiene nacionalidad suiza tiene un derecho constitucional a venir a vivir a Suiza, incluso sin laburo. Y cierto que hubo mucho. Para decirte, en el año 2001, 2002, cuando la crisis argentina económica estaba muy fuerte, me fijé las estadísticas en el cantón de Ginebra, que sobre todos los suizos que están, el suizo siempre fue un inmigrante, hay suizos por todo lado en el mundo, sí, bueno, esos dos años, 25% de todos los suizos que entraron a Suiza, volviendo de otros países, eran argentinos. O sea que muchos argentinos que tenían la ciudadanía suiza se vinieron y vinieron sin trabajo, directamente a asistencia social, cosa que fue un tema, porque claro, cuando la gente llega acá y, digamos, está directamente en asistencia social, eso puede ser unos años, pero después la gente obviamente tiene que poder mantenerse, claro, por ella misma, claro, y poder conseguir un trabajo, eso lleva tiempo. Claro, y por un tema de dignidad también, ¿no? Por tema de dignidad, yo siempre digo que la por supuesto el Estado social tiene que ayudar a los más pobres, porque los que no pueden mantenerse, pero la dignidad humana es cuando uno puede mantenerse por sí mismo, digamos, y eso siempre tiene que ser el primer objetivo del Estado social. El segundo es cuando alguien no puede, por ejemplo, familias muy pobres o familias monoparentales, claro, digamos, madres que se quedan solos con los chicos, hijos, cosas objetivos, ahí claro que el Estado tiene que estar, pero siempre en un, digamos, cuando se puede, en una perspectiva donde una familia puede tener que mantener, la economía tiene que dar esa posibilidad a las familias de mantenerse por sí. Claro, claro. Antonio, para ir cerrando, ¿cuál es la reacción de la población suiza? Porque no ganó, así como tú dijiste, 49,9, además no ganó en todos los lugares. Por ejemplo, en Ginebra no ganó, en ciudades como Zurich y Berna no ganó. Paradójicamente se ganó en el Ticino. Había una marcha ayer, ¿no? Contra esto. Sí, hubo una marcha muy importante ayer donde la juventud se despierta, yo te diría, al fin, porque acá nadie se movió mucho antes de la votación y ahora mucha gente se despierta después de la votación. Pero es cierto que lo paradoja muy suizo es que acá los cantones que conocen más migración, donde hay más extranjeros, por ejemplo, Ginebra es 40% de extranjeros en su población. Esos cantones rechazaron este referéndum de la extrema derecha. Y los cantones que más aceptaron esta votación, esta propuesta, son los cantones donde hay menos extranjeros. O sea que hay un conflicto en Suiza entre la Suiza, digamos, mítica, la que se ve campesina, en los Alpes, cerrada, autónoma, y la Suiza urbana, moderna, conectada. Y cierto que es esta segunda Suiza, la Suiza moderna, urbana, la que es el motor económico del país, pero perdió contra la Suiza más de las montañas, digamos, más cerradas. La Suiza alemana, también la Suiza francesa rechazó esta propuesta, la Suiza alemana la votó, es lo que se llama acá el Röstigraben, el muro del Rösti, ¿no? Que es un poco el plato nacional suizo de papas, y las ciudades como Zurich. Muy rico, a pesar de que votaron así. ¿Cómo? Que digo que el plato es muy rico, el plato de comida es muy rico, claro, a pesar de la votación. Se le dice acá, pero es cierto que hay una gran diferencia cultural entre la Suiza francesa y sobre todo Ginebra, que son, digamos, cantones más abiertos, y la Suiza alemana, que tiene una tradición más alpestre, más cerrada, digamos, más de montaña. Y esa dualidad la Suiza siempre la vivió, de todos los siglos de su historia, sí. Y acá se manifiesta de manera muy fuerte sobre este voto. Y de nuevo, ahora vamos a ver, porque en realidad Suiza se aprovechó mucho del libre tránsito y de esta apertura de las fronteras. Y con este voto cuestiona realmente, mucha gente dice, no es que la Suiza se está tirando un tiro en el pie, en realidad, porque no es solo anti-extranjeros, es anti también su propia economía y su propio sistema social este voto. Exacto. Así que vamos a ver. Vamos a ver cómo sigue. Bueno, en cualquier momento te volvemos a llamar para continuar conversando, Antonio. Te agradecemos ahora el tiempo, compartir con nosotros esta realidad. Los oyentes te agradecen porque habían llamado pidiendo profundizar el punto, porque le interesa a muchos argentinos, particularmente a los de origen suizo. Fue Antonio Hoyers, desde Ginebra, Suiza, ministro de Habitación, Urbanismo y Energía del Consejo de Estado de Ginebra. Buenos días, Antonio, y muchas gracias. Hasta pronto, chao. 9:20 ya pasaron de este domingo 2 de marzo de 2014. Para Gustavo Campana y para la señora Isabel, soy María Eugenia, le hablo de la ciudad de Salta. Yo estuve en Jujuy la semana pasada. Que tenga cuidado Elisa Carrió ahí en Jujuy, porque en Jujuy está la Tupac Amaru con todo, con Milagro Salas. Si la llegan a descubrir, la van a perseguir, la van a llenar de harina y de papel picado y no se va a poder sacar de encima todo eso. Así que cuidadito, tenga ojito, un beso. Hola, buenos días. Mi nombre es Verónica, soy del barrio de Lugano. Así que Lilita empezó el año faltando, así empieza ella el inicio del año. Bueno, parece ser que pasan los años, pero ella no cambia su costumbre de seguir destilando veneno. Qué lamentable, qué poca dignidad que tiene. En fin. Hola, buenos días amigos de Radio Nacional, habla Laura de Avellaneda. La verdad que tanto lo de Pino Solanas como lo de Carrió es vergonzoso. Jamás tienen, siempre están ausentes. Qué tanta vergüenza les da estar ahí. ¿Para qué se presentaron a ser candidatos? El ausentismo ahí también tendría que ejercerse. Son lo mismo que la nada. Sí. Buenos días, amigos. Bueno, yo creo que escuché que Carrió no fue. Y a pesar del agujero tan grande que hubiese, al no ir ella, que era un espacio enorme vacío, no se notó igual. Era muchísima la gente que había. Y además, si hubiese muerto de envidia de ver tan linda que estaba Cristina. Buen día, Gustavo. Yo apoyo este proyecto porque, a pesar de los errores, creo que es el mejor gobierno que tuvo la Argentina en los últimos 60 años. Pero digo, nos quejamos de los precios y permitimos que la cadena X, cuando se fundió, la comprara la principal red de hiper. Buenos días, soy María de Agronomía. Este mensaje para la señora Carrió. Me da mucha lástima y mucha pena la envidia y toda la terrible envidia que se la va a enfermar, diciendo que todo mentira las cosas que ya se ven. Yo la voté, señora Carrió. No me avergüence más de haberla votado una vez. Parece mentira porque usted tenía bastante buena pasta. Buenos días. José Ingenieros dijo, la envidia es la admiración enferma. Eso fue lo que hizo que la Carrió no asistiera a la asamblea. La envidia es el peor de los sentimientos. Muchas gracias, habla Isabel de Martínez. Vélez se queda con todas las tapas de los suplementos deportivos. El festejo de Zárate es el dato gráfico que está monopolizando todas las secciones de deporte de esta mañana. El gráfico dice, suplemento deportivo de tiempo, para el Virrey, con amor. Vélez ganó 1-0 con gol de Zárate y le dio un duro golpe al Boca de Bianchi. El Virrey, Zárate, Vélez le hizo precio a Boca, el 1-0 premió al más ofensivo de los dos. Mucho Vélez, dice la deportiva del diario La Nación. Quien quiere oír, que oiga el grito de Zárate en la tarde de ayer para el suplemento deportivo de Diario Popular. Vélez devolvió a Boca a su cruda y pobre realidad. Y Beleza Nene, jugando con la frase del Bambino, pero en este caso con B corta de Vélez, Vélez a Nene, Vélez 1, Boca 0, con un sólido funcionamiento colectivo y con actuaciones individuales desequilibrantes, el equipo del Turu despachó al Genaise. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. Vamos, Eugenia. Bueno, hace un año se creó en Teatro por la Identidad una banda de carnaval. Uh-huh. Esto es un grupo de 20 actores cantantes que al estilo de la murga uruguaya van llevando esta palabra de Teatro por la Identidad de buscar a los nietos que faltan. Y con esta, digamos, con esta esencia en su mensaje, la banda se presenta hoy, va de barrio en barrio, hoy a las 8 de la noche, en el Corso de Scalabrini, Ortiz y Corrientes. Y luego a las 10 de la noche, en Villa del Parque, en Cuenca y Baigorria, también aparece la banda murguera de Teatro por la Identidad. Hay que decir que el año pasado, como consecuencia de esta movida de la banda de Teatro por la Identidad, dos jóvenes fueron a averiguar su identidad a la Casa de las Abuelas. Y esto es tiene que ver con la esencia de lo que nos proponemos desde Teatro por la Identidad cada año, que es, ahora no esperamos que vengan los nietos, los vamos a buscar. Entonces, bueno, el que hoy ande por los corsos nos va a encontrar ahí a Teatro por la Identidad. Y lo otro que quiero comentar es que hoy es una noche, todos sabemos, que gira alrededor de los Oscars a partir de las 10:30 de la noche en la televisión. Vemos esa alfombra y demás hierbas, que Axel Kuchevaski es nuestro relator estrella y se prepara para eso todos los años. Y frente a este premio, que tendríamos mucho para hablar, simplemente quiero recordar algunas cosas. Primero, nuestros dos premios Oscars, La Historia Oficial en 1986 de Puenzo, de Luis Puenzo, y El Secreto de Tus Ojos de Campanella en el 2010. Y simplemente recordar que pasaron 20 años de la consagración al Oscar de la muy buena película La Lista de Schindler de Steven Spielberg, que se llevó 7 estatuillas. Ojalá las películas que concursan en este premio tengan el nivel, el mensaje y la estatura de La Lista de Schindler. Estábamos recordando fuera de micrófono si se cumplían o no 40 años de aquella presencia de La Tregua, la película de Sergio Renán, el libro enorme de Mario Benedetti y un elenco incomparable, ¿no? Encabezado por Héctor Alterio. La película es del 74, pero claro, participa de la entrega de los Oscars del 75 y pierde, ahí no más, con Amancor de Fellini, nada más y nada menos. Ahora que nombraste a Héctor Alterio, quiero dar una primicia. Dale. En abril, el 24 de abril, se estrena la película Fermín con la vuelta de Héctor Alterio a la Argentina. Siempre bienvenido, siempre. Buenos días, habla José Luis Bernal. La verdad, escucho todos los días Radio Nacional, pero los domingos no. Y hoy lo escuché y está muy bueno el programa, me gusta mucho. Sobre Colombia, sobre Venezuela, una reflexión. Tenemos que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque el destino de Venezuela es nuestro destino. José Luis. Buenos días, soy Estela de San Martín y quería comentarles, bueno, que me gusta mucho leer la Biblia porque considero que es el manual del fabricante. Y estaba leyendo ahora justo el versículo de Mateo 7:16 que dice, por sus frutos los conocerán. Yo creo que Néstor y Cristina, a través de estos años, han dado frutos excelentes para este país. Y bueno, por eso es tanta la contra, ¿no? De toda esa gente que ni siquiera merece que hablemos. Buen Buen día, Gustavo y equipo, Hugo de Castillo. Recordemos que en los 90 el imperialismo mundial con la derecha liberal que representa el MASE y el Macri asestaron el golpe para que no pudiéramos levantar cabeza por 50 años sin industrializarnos. Chau, chicos, suerte para ustedes, muy bueno el programa. Buenos días, soy Marta de Núñez. Los escucho siempre que puedo, ¿no? Y pero la admiro mucho a Isabel, que está hablando. Realmente esta mujer tendría que tener una banca en el Senado. Es tan clara para explicar y es tan, tan precisa. Ay, ojalá lo lograra. Bueno, es una sugerencia. Chao, un besito. Hola, Gustavo, Isabel y equipo de Radio Nacional. Muy bueno su programa, ¿eh? Por otro lado, estoy contenta, nuestra líder Cristina Kirchner marca los pasos. Ahora, le digo a los que no la quieren, que nosotros los kirchneristas la amamos doble y la defenderemos con toda nuestra fuerza. A mi presidenta, Cristina Kirchner, que Dios me la proteja. Y a todo el equipo, que sigamos adelante. Gracias. Habla Beatriz Galarraga de Santa Eufemia, provincia de Córdoba. Con respecto a lo que están hablando de en Suiza y con respecto a la migración, ellos se preocupan por los migrantes personas, pero no dicen nada del dinero que viene de afuera. ¿Por qué no aplican la misma ley para con respecto al a lo que se pone en los bancos? Porque sería lo mismo. Yo no quiero que entre fulano, bueno, pero tampoco quiero que... Hola, buen día. Me encantó el mensaje de la señora de Jujuy. Claro, allá es carnaval y la Carrión no necesita careta. Así que bueno, adiós, Cristina, espectacular. Muchas gracias. Buen día, gente linda. Bueno, lo único que quiero decirles es que el discurso fue extraordinario. En lo único que no estoy de acuerdo es en el presentismo al docente. Me gustaría que le aplicaran lo mismo a la gente de Carrió y Solana y que muestren los recibos de sueldo como nos hacen a nosotros. Gracias, Mari de Banfield. Nueve horas, 34 minutos, ya pasaron de este domingo, 2 de marzo de 2014. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. El dato más importante de primera plana en Diario Popular es el fútbol del sábado. Vélez feliz, Boca sufre. El primer dato secundario tiene que ver con la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Cristina llamó a una nueva concertación y pidió ley para impedir piquetes. El diario Nueva Rioja de La Rioja dice: Beder Herrera elogió a la presidenta y vaticinó un buen año para el país. El gobernador destacó el discurso presidencial y remarcó los conceptos de una política con un fuerte contenido social. Por otro lado, la lluvia volvió a ser noticia. Los riojanos fueron nuevamente rehenes ayer de las inclemencias climáticas que parecen no querer irse de la provincia. Nueva Rioja. ¿Qué dice la prensa de Buenos Aires? A 6 columnas, amplia convocatoria. Cristina llamó a la unidad reivindicando la transversalidad. Pidió una ley contra los cortes de calles y no se rehén de los maestros. Alertó contra un golpe suave en Venezuela y no se refirió a la inflación, la inseguridad ni los narcos. Diario La Mañana de la provincia de Neuquén, Zapac propuso limitar más las excarcelaciones. En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias en la legislatura, anticipó que enviará un proyecto para modificar el Código Procesal Penal para los delitos más graves. El dato secundario de tapa es: Cristina llamó a unirse en las grandes empresas del país. Y a pie de tapa, volvió a caer, habla de Boca. Tapa de perfil con menos crispación. La presidenta inauguró las sesiones del Congreso con autoelogios y tono conciliador con la oposición, pero criticó a piqueteros, jueces y empresarios. Guiños a Macri y a la Unión Cívica Radical. Frío a Vudú. El Tribuno de Salta dice: Cristina convocó a una concertación entre los partidos. Apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Y después, el carnaval local. El diablo ya despertó a la puna. Diario de Cuyo. Cristina se refirió con dureza a los abusos empresariales. Los dueños de los taxis piden suba del 22%, Boca se pinchó, se enredó y otra vez está mal. Y Rosario 12 dice a seis columnas: La plata no viene sola. A pedido del procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, la justicia rosarina abrió una investigación por enriquecimiento ilícito al ex jefe de policía, Cristian Sola. También se investiga a Daniel Puyol, uno de los jefes de la unidad regional de San Lorenzo. Mientras la voz de Liliana Herrero se suma al piano de Lilian Saba para hacer Allá Lejos y Hace Tiempo, te cuento algo de los suplementos económicos de los matutinos porteños en el día de hoy. Dice Tiempo Argentino: el mercado central se acerca a los consumidores. El plan de descentralización va a comenzar el jueves con la inauguración de la primera nueva boca de expendio en la localidad bonaerense de Cañuelas. Seguirán La Plata, el conurbano, la capital y el interior. El objetivo es mejorar los precios sobre la base de reducir los intermediarios. Clarín dice: mercado inmobiliario, los precios no bajan pese a la recesión. Cash, el suplemento económico de Página 12, en su informe especial con la firma de Mario Kestelboin, dice: hoja de ruta, los países que intentan impulsar proyectos de transformación estructural se topan con sectores de poder que tratan de oponerse al cambio. En el nuevo contexto, luego de la corrida y la devaluación, Mario Kestelboin afirma que se necesita revertir el problema inflacionario y achicar hasta eliminar a la brecha cambiaria. Mariposa y gorrión, allá lejos la patria andaba. Buen día, Gustavo y equipo. Te habla Mirta de Saavedra. Bueno, Carrió dijo que fue a la quebrada Humahuaca a enterrar al diablito. ¿Qué diablito? No va a poder, porque el diablito lo tiene ella adentro. Yo le diría que deje de decir pavadas y que venga al Congreso Nacional, que es donde tendría que haber estado ayer, junto al pueblo. Gracias, buen día. Hola, Gustavo. Buen día. Habla Antonio de Olivos. Bueno, creo que lo que hizo Carrió y Pino Solanas es una estafa a quien lo votó. No sé, supuestamente, ¿para qué se presentaron si para ellos no es democrático este gobierno? Pero bueno, que se olviden, porque igual no tiene retorno todo lo que hizo el gobierno. Un abrazo. Hola, buen día, Gustavo. Campana te habla, Francisco de Lanús. No se fijaron, siempre con la Carrió, digamos, pero no se fijaron en el rincón que estaba como de penitencia Miguel del Cel. Macri no tampoco fue. Y hay unos cuantos ausentes ahí. Buen día. Buen día, Radio Nacional. Habla Iván de Córdoba Capital. La democracia la defiende el pueblo. Es el pueblo que debe estar con los gobiernos democráticos como... y en pie de guerra permanente, porque la oligarquía y los neoliberales apoyados por Estados Unidos quieren interceder ante las naciones. Tengamos cuidado que no los agarren como en el año 55 que arruinaron el país estos canallas y saben que nunca más volverán. Gracias, muchas gracias, sigan avanzando. Dios mío, lejano. 9 horas 42 minutos ya pasaron de este domingo 2 de marzo de 2014. Esto es Visión Nacional. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Salimos por los barrios para encontrarnos con más gente de a pie. El lunes 3 de marzo, Mario Weinfeld y todo su equipo trasladan el programa a un tradicional bar de San Telmo. Desde las 12:30 te esperamos en el Hipopótamo, Brasil 401, esquina Defensa, para festejar juntos el feriado de carnaval. Gente de a pie, transmisión especial. Feriado, carnaval, esquina y San Telmo. 3 de marzo, 12:30. En la radio pública. La mañana es mujer. Cintia García. Bueno, con toda la coyuntura, como cada día. A cara lavada. Todo periodismo. Es muy interesante lo que sucede con la mirada sobre los medios. Lunes a viernes, de 7 a 9. Para la comprensión de lo que son las democracias latinoamericanas. Radio pública. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Es pau, es piedra, es el fin del camino. Este es el primer microprograma del mes de marzo, el mes que cierra las vacaciones y da paso al comienzo del ciclo lectivo. La popular canción Aguas de Marzo, de Tom Jobim, que estamos escuchando interpretada por él y Elis Regina. Entre otras cosas, dice más adelante, son las aguas de marzo cerrando el verano, es la promesa de vida en tu corazón. Y me pareció preciosa para ilustrar el principio de las clases que se avecina, que suele ser emocionante y estresante a la vez. Para acompañar con gracia este comienzo de clases, comparto una historia que envió Ivana Prato, directora de la Escuela Fiscal número 272, doctor Ricardo Gutiérrez, de Carlos Pellegrini, provincia de Santa Fe, donde Juliana, una nenita de 8 años, se acercó a preguntarle: «Señor, ¿vos te casaste alguna vez?». «Sí», le respondió la directora. «No, mirá si te peleás». Por suerte, Emma Rosenwulzer, también de 8 años, vive los casamientos como una fiesta, más allá de que pueda haber algún que otro conflicto. Al menos así parece a estar por su cuadernito escolar, donde la tarea pedía: «Contame diferentes formas de festejos». Y Emma escribió: «Casamientos, casamiento por misil, carnaval, cumpleaños». Que el diccionario detenga las balas. La seño, en el cuadernito, corrigió el casamiento por misil y quedó casamiento por civil. Pero hay que ver qué quiso poner Emma, ¿no? Porque le preguntaron diferentes formas de festejos. Tal vez de grande sea una exitosa empresaria que haga casamientos por misil para quienes, como Juliana, asocian casamiento a pelea. Y nos despedimos con otra historia de bodas. Esta viene de Resistencia, Chaco, donde se organizó una fiesta de casamiento solo para parejas. Cuando Silvana Carrara le explicó a su hija, Luciana Curi, que ella se quedaría con la abuela porque los niños no podían asistir, Luli saltó enojada. «¡Ay, no! Siempre nos dejan afuera. Yo voy a organizar un casamiento para niños y las personas grandes no van a estar invitadas. Y eso no les va a gustar, che». Esta anécdota es increíble, porque da la impresión de que Luciana pensó que lo que a los grandes no iba a gustarles era no estar invitados a la fiesta. Pero no estuvo en cuestión que los chicos pudieran casarse entre ellos y organizar sus casamientos. Son las aguas de marzo fechando verão, la promesa de vida no teu corazón. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. somos más. Buscá Radio Nacional en Facebook y sumate. Visión Nacional. Es complicado el tema de las respuestas periodísticas espasmódicas ante problemas que supuestamente son estructurales, ¿no? Si los problemas son añejos, ¿por qué se le silenciaron antes? Y de repente te aparece el patrón del mal y todo el mundo comienza a hablar a través de los medios de don Pablo Escobar, cuando, por ejemplo, su familia fue recibida en la República Argentina en la década del 90, los chicos fueron recibidos por la comunidad judía porque fueron alojados en las escuelas Ort. Han pasado un montón de cosas demasiado públicas y, sin embargo, una serie vuelve a instalar el tema y entonces nos acordamos de Pablo Escobar. Hoy, si tomás tres datos nada más de los matutinos porteños, tenés, y acá es donde viene la cosa, ¿no? A veces el juego con este tipo de armas es bastante peligroso. En la contratapa del suplemento Espectáculos de Clarín, el versus, las diferencias entre el padrino y el patrón. Y aparecen las diferencias de Vito Corleone, personaje de ficción, y don Pablo Escobar, hombre de la realidad, pero que hoy por hoy es mucho más personaje de ficción que otra cosa entre nosotros. Si agarrás el suplemento de Enfoques de La Nación, narcolonización, algo así como una Argentina colonizada por el poder de los narcos, el negocio de la droga, de la anomalía a la costumbre. Y por otro lado, el suplemento Domingo del diario Perfil, las huellas del Chapo en la Argentina. Algo así como querer mostrarte que Sinaloa opera en nuestro país como lo hace en su propio territorio desde hace tanto tiempo, de la mano de un libro que revela el funcionamiento del cártel de Sinaloa que comandaba Joaquín el Chapo Guzmán. Insisto, las respuestas espasmódicas salen libros, nos encontramos con series televisivas que en la Argentina son picos de rating y comenzamos a hablar de un problema estructural cuando los propios medios, si uno los repasa con detalle, y cuándo hablaron del tema con tanta precisión, si es que esto ya existía hace tanto tiempo. Vamos a las revistas, Isabel. Vamos a las revistas. Como en general con las revistas yo voy cerrando el bloque del domingo, quiero recomendar sobre el tema de la víbora enroscada en el planeta, dos artículos. Muy bien. Quiero decir que esta víbora, como yo me la imagino, tiene cascabeles, y una de las características de la cascabel es que anuncia. Uh-huh. Es decir, tenemos muchos elementos. Perfecto. Para prepararnos para lo que viene. Tampoco es que nos sorprendan tanto, ¿verdad? Sí. El tema es si nos ponemos las pilas. Bueno, eso ya depende de nosotros. Atilio Borón tiene un análisis en Página 12 que es muy interesante sobre el tema de la violencia. Y La Nación, en uno de los artículos sobre Venezuela, es muy sugestivo para ver esto que yo decía, que nos miran siempre en la subestimación. Dicen que como ya Venezuela tiene crisis, no tiene plata, y como ya no está Chávez, y bueno, ya todo lo del ALBA, se va abajo este proceso, y por supuesto también la CELAC. Y vamos a recordar que el 5 de marzo, el miércoles, se cumple un aniversario del fallecimiento de Chávez. Hace un año que nos falta y es un año que está presente en muchas cuestiones. No nos vamos a olvidar aquello que hablábamos con Gustavo el domingo pasado del tema de los 5 cubanos detenidos y la entrevista a uno de ellos, de René González. Pues bien, el 27 salió en libertad el segundo de los 5 cubanos presos, Fernando González Llort. Quedan 3. Pero bueno, se logró ya la libertad de los 5. Digo se logró porque es la lucha, porque es la lucha de ellos, sobre todo en esas cárceles, y que con buena conducta logró salir de antemano. Bien, a las revistas. Además de esto, ¿qué tenemos en esta semana? El Día de la Mujer. El 8 de marzo. La mamá de la mujer, el sábado que viene. Venimos el día después. Pero no hay, y no le vamos a hablar de intoxicación de producto, aunque esto siempre se lleva hacia la parte comercial, ¿verdad? Uh-huh. Pero genialmente, la revista 7 Días trae una entrevista que nos hace acordar de la dignidad de todas las mujeres, la entrevista a Susana Trimarco. Dice Susana Trimarco, valiente. Mientras no cesa un instante en la búsqueda de su hija Marita, Susana Trimarco se convirtió en el emblema de la batalla contra la trata y la explotación sexual en nuestro país. Ejemplo de lucha en la Semana de la Mujer. Ejemplo de mujer. Estaba leyendo la nota que recomiendo a todas y todos. Realmente se me ponía la piel de gallina. Qué duro es poner todos los días la cabeza en la almohada cuando se termina la locura diaria y no saber dónde está tu hijo, ¿no? Uh-huh. Es la redición de los tiempos de la dictadura en otro momento. Por su parte, la revista Viva, aquí voy a cambiar de tema, lean todo lo que quieran leer. Como siempre, yo rescato aquello que me parece que sobresale. Nos habla de las acciones de la cafeína. Atenti. Más de 400 miligramos, yo estaba tratando de calcular cuánto es, dice que más o menos unas 3 tazas, ya es muy grave. Pero nunca me imaginé que el café aumentara el colesterol malo. Y fíjate que dice, te pasa de la dosis y aumenta el malo. ¿Ves? Siempre hay algo que aprender. Pero también aplicado en buenas dosis, no pasándose de 2 tacitas a máximo 3, y el café recién hecho, porque es antioxidante. Cuando pasa de 20 minutos, es oxidativo. ¿A usted que le gusta el termo, seguir, recalentar? Cuando toma café recalentado, está tomando veneno. Ese café fresco le puede resultar beneficioso contra el Parkinson, contra el Alzheimer. ¿Y sabe qué? A tal punto, porque se discute si es droga o no, comenta en el artículo que en Estados Unidos y Francia ya se vende cafeína en polvo. Ellos inventan todo lo posible, cafeína en polvo en envase de 100 miligramos. Es decir, si estás viajando, estás en un lugar donde no te podés tomar un café, abrite un sobrecito y echate el polvito de café. Ahora, nos vamos a la revista Luz. Uh-huh. ¿Vos sabés lo que es tu Ikigai, Eugenia? No. ¿Y vos, Gustavo? No. Ah, pues bien, aquí hay un dossier del doctor Comillot que muy interesante, porque habla, bueno, como siempre, de los temas de salud, de las dietas y todo, y nos invita a hacer nuestro Ikigai. La verdad que está un poco provocativo. A ver si el Ikigai nos ayuda a rejuvenecer. ¿Eh? Tal vez podría ser. Y para cerrar, digamos que aquello que está en la tapa y también es nota central, la revista de la Nación, una nota al doctor Facundo Manes, actual rector de la Universidad Favaloro. Dice, un cerebro argentino porque además es un experto en los estudios del cerebro. Título principal de La Voz del Interior de Córdoba, propuesta de Cristina para limitar las protestas sociales. El liberal de Santiago del Estero dice en tapa, Cristina resaltó su gestión y llamó a una concertación política. El sureño de Tierra del Fuego, Ríos, impulsa una reforma de la Constitución Provincial. El Siglo, desde la provincia de Tucumán, Cristina defendió su gestión y llamó a la unidad. El Pregón, desde la provincia de Jujuy, el carnaval estalló en toda la provincia. Y finalmente, el diario Esquiú de Catamarca, Jalil quiere modernizar la comuna. El dato que tiene que ver con lo nacional, ante la Asamblea, Cristina llamó a una concertación. La última, Eugenia. Sí, por el Día de la Mujer se está realizando una campaña de conciencia y solidaridad entre gente de teatro, varios elencos, varios teatristas y la Fundación Oncológica Encuentro, que está buscando fondos para una campaña de prevención de cáncer de mama, que esto es realizar análisis ginecológicos y ecografías absolutamente gratuitas. Muchos espectáculos y teatros se han adherido. El Teatro Picadero, el espectáculo La Mujer Justa, el Teatro del Abasto, Canción de Cine de Pesqueira. ¿Y usted qué tiene que hacer? Llamar por teléfono a la fundación, decir a qué espectáculo quiere ir. Se compran ahí las entradas y quedan a beneficio de la fundación para que todas las mujeres puedan participar de esta campaña de prevención de cáncer de mama. Los teléfonos de la fundación son 4962-5108 o 0800-400-3630. Muchas gracias. Recién hablábamos de la presencia de Pablo Escobar y notas afines en la mayoría de los medios y me encuentro con la contratapa del suplemento espectáculo de Diario Popular. Allí, a falta de una, hay dos menciones que tienen que ver con Pablo Escobar, de la mano, claro, de El Patrón del Mal. La primera dice las claves de un éxito y detalla, si querés, desde el punto de vista técnico, por qué le va tan bien a esta serie a través de la pantalla de Canal 9 y, por supuesto, detalla un montón de cosas que tienen que ver con lo artístico, con la producción. Pero después aparece otro dato que es interesante. Diario Popular dice, por estos días en que la ficción Pablo Escobar, El Patrón del Mal, está en boca de todos, podemos asomarnos a lo que fue la difícil convivencia en aquellos años 80, donde los narcos parecían haberse adueñado de todo Colombia. Pero llama la atención, al seguir la trama de intrigas y búsqueda de soluciones por parte del Estado colombiano, la llamativa búsqueda de soluciones que provienen del gran hermano de los Estados Unidos. Desde la desesperación por extraditar a narcos a ese país, a la espera de equipos especializados o directamente a la ayuda de tropas que lleguen para trabajar directamente. Y se pregunta, y en buena hora popular, ¿y la soberanía? Hoy nos acompañó la música de Lilian Saba. Sería bueno que la TV pública pase la entrevista de Isabel al urbanista suizo argentino. La memoria y el tiempo trascienden fronteras. Las semillas de los 30.000 son árboles en el mundo. Muy amable, buen día. Y toda la radio pública. Realmente es preocupante lo que está sucediendo en Europa. Por eso tenemos que ser cada vez más conservadores con lo que pudimos conseguir en estos 10 años, porque si volviera a darse el escenario que tuvimos en el 2001, ¿a dónde iríamos a refugiarnos y a superar ese momento? Tenemos que ser conscientes de qué vamos a votar. Marga de Neuquén. Buenos días, Teresita Andino de General Pacheco. Gracias, Gustavo y equipo. Y para la señora presidenta, a todas luces, hermosa, toda vestida de blanco, ternura total, a todo coraje, grande, gigante, Cristina Fernández de Kirchner. ¡Viva mi presidenta, nuestra presidenta argentina! Gracias. Cerramos con los oyentes que se van a ir al teatro la próxima semana a ver La Irredenta, viernes a las 21, Graciela, 865, los últimos tres de su DNI. Y a ver, Tierra del Fuego, la obra de Diamant, el sábado a las 20, Olga, número DNI 254. Y el domingo a las 19, Marta, número los últimos 3, 6, 6, 8. Nos encontramos la semana que viene, dentro de 7 días, también a las 8 de la mañana y hasta las 10, para hacer juntos Visión Nacional.